Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas tardes, otro miércoles. Otro miércoles, último día de junio. ¿Cómo se va el año, no? Frase nunca dicha. 30 de junio. Bueno, ya entramos en el frío ya más terrible, aunque a decir verdad, esta semanita estuvo bastante fresquita. Bueno, agradecer a la gente de FM La Tribu, a May, a Dayana, a Sole, a Leandro y a Gustavo, a todos, porque hacen posible que este programa se escuche allá en la radio. Y por supuesto, acá a Camilo, que me acompaña como siempre en este estudio que montamos en Boedo y que después les va a contar en el último momento del programa, un rato antes, ¿no? Les va a contar qué pasa con el coronavirus en la ciudad de Buenos Aires. Todo le va a contar, ¿eh? Todo. Ustedes lo escuchan a él y aparte hizo algunos vaticinios que se vienen cumpliendo, así que escúchenlo, ¿eh? Como que iban a bajar las camas en terapia intensiva, como que iban a ir bajando los casos rápidamente en este mes, y bueno, y todo eso está ocurriendo. Y después, por supuesto, la parte de los vaticinios, los datos duros, que en esos no hay vuelta de hoja, son datos duros y son los que demuestran cuál es la realidad. Bueno, hoy estamos así medio, empiezo medio de autobombo, ahora diciendo las cosas que había vaticinado Camilo, pero por otro lado, algo que nosotros pedimos la semana pasada ocurrió. El tema que por ahí no ocurrió como nosotros quisiéramos que ocurra, pero ocurrió. A ver, ¿nosotros qué dijimos la semana pasada? Le dijimos a los sindicatos, a ADEMIS y a UTE que se pusieran las pilas, porque estábamos descubriendo que en algunos lugares andaba fallando la calefacción, el gas, en algunas escuelas de acá de la ciudad de Buenos Aires. En algunas. Bueno, ayer fue noticia, salió en algunos diarios, que UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, denunciaba que en algunos colegios no hay gas y los chicos están teniendo mucho, mucho frío. Ustedes tienen que ubicarse en este momento, que si ya siempre fue grave que no haya gas en una escuela o calefacción de cualquier otra forma, calderas hay en general en las escuelas, siempre es grave. Fíjense ustedes ahora con el COVID, que en realidad hay que calefaccionar pero a su vez hay que dejar abierto un poco para que corra aire. Entonces, si no hay un calefactor, si no funciona la caldera, si no hay gas, bueno, el sufrimiento para los chicos y para los docentes es muchísimo. Así que, bien, en este caso, por UTE, que dijo, vamos a averiguarlo. No sé si estuvieron escuchando el programa o se les ocurrió de otra forma. Pero ahora, el tema es que no hay que hacer las cosas, me parece, ¿no? Y acá viene la subjetividad. Para que salgan en los medios y para que, como Eduardo López está viendo presentarse de candidato a diputado en las próximas elecciones y estar negociando a ver qué pasa, si le van a permitir o no ir en alguna lista, que haga las denuncias en los medios y que no vaya y que le diga al gobierno de la ciudad. Yo dije la semana pasada y sigo insistiendo, el tema del relevamiento de dónde hay gas, dónde no hay gas, lo tiene que hacer el gobierno de la ciudad, se tiene que ocupar. Yo le pedí a los gremios, ya que no lo hace el gobierno de la ciudad, que lo hiciera. Yo le pedí, bueno, en realidad lo deben haber hecho por otro motivo, no porque yo lo haya dicho en este micrófono, pero el usarlo solamente con fines electorales, no, es decir, hay que usarlo para que arreglen, para que rápidamente arreglen. Es decir, yo creo que UTE tiene delegados en varios colegios. También creo, porque conozco que a algunos delegados no les importa nada de lo que está pasando en el colegio. Además, conozco un colegio que tuvo problemas de gas y no se enteró nadie y había delegado de UTE. Pero yo creo que si los delegados no responden y les mandan de cada lugar que está pasando, lo ideal es tener gente que recorra los colegios. No son tantos acá en la capital federal, o son bastantes, pero que se pueden recorrer. Aparte, tienen cantidad de funcionarios que qué hacen durante la licencia gremial, porque a trabajar no van. Es más, los delegados no van a trabajar, en general están de licencia gremial, que hacen que no recorren. Bueno, usted lo resolvió de otra forma, puso una página y dijo, las escuelas que tengan problemas, carguen en esta página los datos de qué problema tienen en cada escuela. Y dicen que hay 75 escuelas con problemas. Nombran en las notas que les hacen dos escuelas con problemas. La escuela de cerámica número 1 de acá de Almagro, y otra escuela que dice que el gobierno de la ciudad no pagó el gas y que lo cortaron. Así que bueno, a ponerse las pilas, pero hay que avisarle al gobierno de la ciudad, aunque creo que por ahí lee las notas periodísticas y bueno, y deben haber salido raudamente a reparar las calderas, espero, ¿no? Bueno, yo les paso un dato. Ayer martes, no, el día lunes, en la escuela Rosarito, acá en el barrio de Almagro, ahí en la calle Pringles y Córdoba, hubo un frazadazo, hubo un grupo de padres y madres que denunciaron que ahí había problemas con el gas. Así que a ver si se ponen las pilas el gobierno de la ciudad y resuelve los problemas. Y a ver si UTE hace las cosas, no para que tengan prensa y después postularse en algún cargo, sino que hacen las cosas para mejorar la situación de los alumnos. Me parece. Ahora, por otro lado, leí el comunicado que mandó el Ministerio de Educación, y creo que es oficial, está en varios lugares, nadie lo desmintió, nadie lo desmintió, y aparte hay gente de alguna escuela que me dijo, sí, eso es lo que llegó a los colegios, en donde la ministra Acuña termina diciendo que los chicos lleven manta al colegio, y pónganse las pilas, ¿no? que los chicos lleven manta. Dice, les explican cómo tienen que ir abrigados para sacarse cosas, para si hay mucho calor adentro, qué sé yo, y después que lleven una manta. Bueno, me parece un despropósito de Soledad Acuña. A ver si en vez de manta reparan lo que tienen que reparar y chau, ¿eh? Bueno. Bueno, algunas cosas que nos hemos enterado en estos días y que demuestran la situación en que estábamos y en que estamos. Y en que estamos, pero creo que ahí hay que agregar datos. Salió un informe del observatorio de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, en donde dice que el 64,6% de los chicos son pobres y el 71% en el conurbano. Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto? Aparte que es gravísimo, 64,6% pobre, 74% del conurbano. ¿Qué es lo grave de esto? Lo grave es que todavía son números de diciembre del año pasado, en donde hicieron una comparación entre diciembre del año pasado y diciembre del 2019 y los chicos subió la pobreza más del 8% en los chicos, entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020. ¿Qué es lo grave? Y lo grave es que hay ahora mucha más pobreza todavía, porque los salarios recién ahora se ha autorizado para que las paritarias se vuelvan a abrir y todos los que habían negociado con un 29, 30, 32% ahora están negociando, aquellos que pudieron abrirse, en donde pudieron abrirse la paritaria, 40, 45%. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo esto? Y porque la pobreza se mide en general por los sueldos. Así que quiere decir que más del 30% de los trabajadores, quizá el 40% ahora ya en junio, son pobres, de los que trabajan. Así que ahí tenés que agregar los planes sociales, la mayoría de los jubilados, etcétera, etcétera. Así que es gravísimo este informe. La UCA siempre lo digo, ¿no? Medio a modo sonriente, aunque debería ser amargo, que hizo un par de mediciones que después dijo que se equivocó allá por el año 2019. En donde había subido la pobreza, no esperó a diciembre que saliera la nueva pobreza porque había elecciones, entonces la dio 2 meses antes, hicieron un cálculo que ayudó a, por supuesto, a que ganara las elecciones el Frente de Todos. Era todo un desastre, pero se mandaron esa trampita y después salieron y pidieron disculpas. Lo hizo Salvia, el director de la UCA, que hace los informes, que dijo que se habían equivocado en algunos puntos, en 7 u 8 puntos que habían medido mal. Bueno, la historia que ahora estamos mucho peor que en el 2019 y estamos mucho peor que en el 2001 y estamos mucho peor que cuando se les ocurra. Después usted decidirá si la culpa es solamente de Macri, como nos quiere hacer creer el gobierno, si la culpa es de la pandemia, como también nos quiere hacer creer el gobierno, o en realidad la culpa es porque hay ajuste. ¿Y por qué les digo esto? Y fíjense por qué les digo esto. Porque salió un informe de la CTA, del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, este observatorio que maneja Luis Campos, que dijo que los salarios de los jubilados perdieron en un año un 13%, los más bajos. Lo cual quiere decir que si los más bajos perdieron un 13%, los más altos perdieron entre el 15 y el 20%, porque se acuerdan que en un momento que dieron un poco más a los más bajos, ¿no? Y bueno, y saben que con esto el gobierno, según este estudio, aparte sacado de datos oficiales, dice que el gobierno se ahorra de jubilación todos los meses 36 mil millones de pesos. ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Se ahorran por mes 36 mil millones de pesos. Y esto, el Guzmán, hace un mes atrás, dijo que habían ahorrado en el sistema previsional 27.500 millones de pesos. 27.500 millones de pesos en un mes ya es una barbaridad. Pero 36.000 millones es mucha más barbaridad. Así que échenle la culpa a quien quiere, pero evidentemente todos tienen un poco de culpa. Y yo le diría que los que están ahora todavía tienen más culpa, sobre todo con el tema de los jubilados. Por suerte aparece algún juez, como un juez que ayer en Córdoba determinó que, por un juicio que hizo un jubilado, que el aumento que había dado el gobierno el año pasado, que fueron menores a la fórmula que regía de la época del macrismo, que esos aumentos son inconstitucionales y que le van a tener que pagar lo que decía la vieja fórmula. Esto lo dijo un juez en Córdoba. Seguramente el ANSES, como el ANSES y como el gobierno está en contra justamente de los jubilados, está en contra de que los jubilados ganen bien, lo van a apelar y todo esto va a terminar en la corte, pasarán años y como pasa siempre. Pero la realidad que esto es una fotografía de esta gente que nos está gobernando, que parece que no les interesan los trabajadores, que no les interesan los jubilados y que en realidad lo único que les interesa es ganar elecciones para tener poder, para poder hacer negocios y para todo lo que sabemos, ¿no? Que los venimos sufriendo en los últimos 30 años, los venimos sufriendo 24 años de los 30, ¿eh? Así que me parece que todos los problemas que hay, echárselo solamente a un gobierno de 4 años, por lo menos no es justo, aunque insisto, fue un gobierno malísimo. Pero los otros, los 4, y le podemos agregar los 2 de la Rúa, 6, pero los otros 24 fueron de terror. Y así está la Argentina, con los niveles de pobreza y con los niveles de desocupación y con todo lo que usted sabe. Bueno, vamos a escuchar un tema. Hoy tenemos un programa cargadito con algunas notas muy interesantes. De algunas se van a sorprender si las hacemos, porque van a decir, ¿cómo esto pasaba y no me enteré? Bueno, sí, ustedes se van a enterar acá en FM La Tribu, en Los Locos de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Charly García, Tu Amor. Yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del día. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos o nuestro amor. Bueno, qué bien sonaba Charly García. Esto, como venimos haciendo en todos los programas, es música del año 91. Nosotros empezamos con este programa en noviembre del 90. El año pasado pasamos toda música del 90 porque se cumplían 30 años en el 2020 y ahora que se cumplen 30 años del 91 presentamos temas de ese año. Bueno, era un Charly García con todo, un muy buen tema, no de los más difundidos, pero sí de los, a mi juicio, de los mejores. Ahora, después del corte, está atento, quédate, porque vamos a hacer una nota, ya tenemos arreglado que va a salir, con un trabajador, Alejandro, se llama, de Garbarino. Ustedes en este programa han escuchado muchas notas sobre Garbarino, hemos hablado muchas veces, pero creo que más allá de este programa y algún diario, creo que en La Izquierda Diario lo saca mucho el tema. Es un tema bastante invisibilizado. Así que ahí hay muchas cosas que tenemos ganas de conversar. Así que después del corte, la nota. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, es un tema que seguramente aquellos que nos siguen, que nos escuchan, saben que venimos tratando desde hace tiempo. ¿Qué pasa con la empresa Garbarino? Es una empresa que el año pasado, mediados del año pasado, fue comprada por un empresario, Carlos Rosales, y desde que la compró este empresario, que dijo que iba a invertir, que iba a seguir teniendo al personal, lo que está pasando que es todo lo contrario, es decir, la empresa se está achicando, se cierran sucursales, se despide personal, no se pagan aportes patronales, no se le paga el sueldo a mucha gente. Por eso estamos comunicados con Alejandro. Alejandro es trabajador de la empresa. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Y mira, remándola. La verdad es que venimos renegando mucho últimamente como empleados y la verdad es que ya no sabemos qué pensar ni para dónde ir, ¿no? Claro. Nosotros vemos que ustedes vienen haciendo protesta frente a diferentes sucursales acá en la ciudad de Buenos Aires, también en otras ciudades, y vienen reclamando. Creo que la última vez fue el viernes que fueron a las oficinas de Garbarino ahí en la calle Juncal. Bueno, contame un poco cómo llegan a este estado y cuáles son todos los reclamos que hacen. Mira, el tema es el siguiente: nos venimos manifestando ya desde aproximadamente abril. Sí, el tema es que nos autoconvocamos por el hecho que el sindicato que está a cargo de Cavalieri no nos da pelota. Uh-huh. Dicen que la mejor solución es a través de la charla, sí, que no ven esto algo como positivo. El tema es que nosotros pensamos que esta no es ninguna crisis de Garbarino. O sea, Garbarino hasta marzo vendió muy bien. Hoy en día están haciendo un vaciamiento de la empresa y la postura de nosotros es que quieren reducir personal sin poner un peso. Es la realidad. El viernes nos manifestamos en Juncal. Después de Juncal fuimos a Plaza de Mayo, entregamos un petitorio. Este viernes tendríamos que tener una respuesta, un número de seguimiento, algo por el estilo. Pero la verdad es que estamos en la nada. O sea, ahí tenemos compañeros que son de riesgo, que no están cobrando su sueldo. O sea, le deben parte de abril, todo lo que es mayo, el aguinaldo, se suma junio, ¿sí? No tenemos obra social, no tenemos aportes jubilatorios. Y entonces son muchas las cosas que están pasando últimamente que los medios no lo transmiten, los medios grandes. Uh-huh. Y íbamos a llegar a Crónica y nos dicen que no nos pueden visualizar por pauta publicitaria. Claro. Porque claro, claro. Entonces el Garbarino sigue pagando la pauta publicitaria, pero ¿dónde pagan los empleados? Claro. Sí, claro. Estamos sí. En Boca, estamos en River, estamos en San Lorenzo, en la empresa de todos. Claro. Uh-huh. ¿Entendés? Pero la realidad es esa. Y acá no hay crisis, hay estrategia. Claro. Alejandro, lo que decía este hombre Rosales, hizo algunas declaraciones hace un par de meses, que lo que quiere es reestructurar todo, que no necesita gente porque piensa hacer algo solamente para entregar, tipo así, Mercado Libre, ¿no? De electrónico. Exacto, se quiere dirigir a la venta sí. web. Exactamente. Claro. Ahora, para eso igual necesita gente y también necesita que se vea la mercadería en determinados lugares, ¿no? Y mira, el tema es el siguiente, estamos haciendo la empresa. O sea, la empresa hoy en día no tiene mercadería. Se le hizo una manifestación también en la puerta del depósito central, en Tablada, Partido de la Matanza. Sí. Estuvimos 2 días de acá entre ahí y la verdad es que no salimos a ningún lado ni tampoco nos pusieron una respuesta. Salió el gerente de Recursos Humanos. Lo único que nos dijo fue que iba a ver que si nos podía arreglar algo. Uh-huh. Después salió con que quería sacar 2 camiones, le dijimos que no. Uh-huh. Entró, dijo que en 10 minutos salía y cuando salió con su mochilita y se iba a su casa tranquilamente. Uh-huh. Claro. Otra respuesta no tuvimos. Uh-huh. Y vos me decís que el sindicato, lo que les dice el sindicato de Cavalieri es que hay que dialogar. ¿Está dialogando el sindicato? ¿Ustedes ven que están haciendo algo? Porque evidentemente a veces se dialoga, pero a veces si el diálogo es, que tenemos, es un monólogo, ¿no? La realidad es que tenemos un sindicato ausente, totalmente ausente. El señor Cavalieri nos entregó, o sea, en bandeja, por así decirlo. Estamos en audiencia tras audiencia con el Ministerio de Trabajo. Dicen una fecha de pago que van a pagar en cuotas, pero la realidad es que no la cumplen tampoco y el Ministerio de Trabajo sigue sin actuar, o sea, como que va todo de la mano. Uh-huh. O sea, los medios no nos dan visibilidad, el Ministerio de Trabajo mira por otro lado, el sindicato hace exactamente lo mismo, se salta de una crisis y como que nosotros los que nos manifestamos somos los que llevamos la empresa a esto, somos uh-huh. como los que terminamos de rematar a la empresa. Pero la realidad es que la empresa no tiene crisis. La sucursal de Belgrano, no sé si en marzo o abril, facturó 109 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué crisis estamos hablando? Uh-huh. Se agarran de la pandemia, pero por el tema que, o sea, es para sacar mi plata del gobierno, una retro, algo por decir, una ATP, lo que sea. Pero acá no hay crisis, no hay ninguna crisis. Vaciaron la empresa. Uh-huh. ¿Vos en qué sucursal trabajás, Alejandro? José Cepaz. Pero el tema es en todo el país, ¿no? Es a nivel nacional. Claro. Los chicos de Digital Fueguina tomaron la fábrica, es una fábrica ensambladora. Ajá, sí, eso es en el sur, sí. Exacto, tomaron la fábrica, están haciendo churros, galletitas y le están vendiendo a la gente del parque industrial, por así decirlo, a la gente de las fábricas aledañas. O sea, la gente no tiene cómo sustentarse. Tenemos compañeros que nos cuentan que venden sus cosas, sus pertenencias para poder subsistir. Hay otros que por ahí, o sea, al estar suspendidos, están haciendo pedidos ya. Tenemos a algunos que están haciendo pedidos ya con bicicleta, cagándose de frío en la noche sin necesidad. Uh-huh. Ahora, una cosa angustiante y indigna, sí. Demasiado. Nunca pensamos que Garbarino no pudo llegar a hacer esto. Es la verdad. Uh-huh. Ellos, el tema de del echar sin el echar gente con esta ley que dice que no se puede echar gente, ese tema no lo han utilizado porque ellos hacen que la gente se retire voluntariamente, ¿no? Es decir, lo que hicieron, hicieron retiros voluntarios, te ofrecían, sí, lo que te corresponde del 100% en cuotas, sí, de 100 mil pesos. O sea, te corresponde un millón, son 10 cuotas de 100 mil pesos. Uh-huh. Te pagan la primera y después no te pagan más. Hay muchos casos que no pagaron ni la primera. Hay muchos, uh-huh, casos que se consideraron despedidos y no tuvieron ni la liquidación final. El tema, uh-huh, es que el seguro, la estrella, el seguro que tenemos los empleados de comercio, no lo están pagando hace un año tampoco, o sea que el que se va, y por suerte, por así decirlo, entre comillas, tiene la liquidación final, puede reclamar el seguro de la estrella, pero con un año menos. Lo mismo le están haciendo a la gente de Radio Continental. O claro, sea, porque en parte, la compró en medio de todo esto compraron la radio, ¿no? Compraron Radio Continental y otras dos FM. Exactamente, no sé si diciembre, enero, por ahí. Claro. Pero es exactamente lo mismo. Sí, hablamos, uh-huh, con los chicos de Radio Continental, pero ellos, sí, o sea, eso no lo pueden transmitir ellos, por así decirlo. Claro, evidentemente no sale. Y aparte, claro, no salen otros medios porque uno sigue viendo que la pauta, como vos bien decías antes, de Garbarino, es muy fuerte. Que son las cosas que no se entienden, porque estamos hablando de pautas de millones y millones de dólares, ¿no? Como las camisetas, como lo que vos hablabas. Alejandro, ¿qué piensan hacer ustedes ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos que van a seguir? Y mira, no sabemos si todavía vamos a ir hasta el CIS y vamos a hacer un acampe en la puerta del sindicato y, uh-huh, hasta que no nos den respuesta no salimos de ahí. Uh-huh. O hay otras realidades que compañeros quieren tomar las sucursales, uh-huh, y hasta que no aparezca la plata no salimos de las sucursales, no dejarlo bajar la persiana. Uh-huh. Es más que no sabemos cómo proceder todavía. Claro. Supuestamente nos dijeron que esperemos hasta el 30, que a ver si la empresa se vendía, si no se vendía. La, uh-huh, realidad es que salieron muchas notas también diciendo que, o sea, este muchacho Prado, uh-huh, de Supercanal, algo así, uh-huh, había hecho una oferta a Garbarino y Garbarino la rechazó. Entonces, uh-huh, como que muchas ganas de venderla tampoco por ahí se ve. O, uh-huh, pretenden otra cantidad de plata, que la realidad es que los que menos están priorizando son los empleados. Claro, claro. Es decir, que una de las ideas que tienen es hacer lo que hizo la firma esta, que en Río Grande creo que es, ¿no? En el sur, que fue ocupada ya hace un tiempo por los trabajadores. Exacto. ¿No? Hay, uh-huh, y hay un par de firmas que, o sea, venimos mirando, que son de retail también, uh-huh, que hicieron lo mismo y hoy en día están abriendo sucursales. No sé si la puedo nombrar, pero sí, es una firma conocida. Musimundo, por ejemplo. Claro. En su mundo, ¿hace cuánto? 2 años atrás cerró un montón de sucursales y hoy, donde vos ves postulaciones para buscar trabajo, está abriendo sucursales a los locos. Claro. Entonces, es algo totalmente parecido. Claro, claro. Es decir, se sacan a la gente que ya estaba de antes de encima y después empiezan a trabajar con gente nueva en otras condiciones, ¿no? Podría ser eso. Es otras condiciones, sueldo reducido, gente tercerizada. Claro. Sí, tenemos gente del interior que, o sea, le cerraron su sucursal, no, uh-huh, tiene una sucursal cercana y le mandaron un telegrama como que se tienen que presentar a trabajar a una sucursal a 200 kilómetros de su domicilio. Claro. Estamos hablando de 200 kilómetros cuando lo legal es hasta 30. Claro. Entonces no sabemos qué cabeza cabe. ¿Y qué, claro, hace la gente? ¿Se considera despedida? ¿Van a juicio de acá 5 años? Hay que ver a quién hacen juicio. Claro. ¿Entendés? Pero mientras tanto la gente quedó en la calle prácticamente. Alejandro, para terminar, no sé si te faltó algo que querías decir y no te lo consulté, tenés el micrófono para decirlo. No, lo único que quería transmitirles a mis compañeros que la pelea es solamente una, que acá no hay grieta, o sea, no hay sindicato, no hay partido político. Muchas veces los que nos dan visibilidad son el diario de la izquierda, sí, pero no por eso significa que nosotros estemos inclinados a un partido político, sino que, o sea, reclamo es solamente uno y que tiremos todo para el mismo lado, porque si no seguimos con la grieta y no llegamos a ningún lado. Entiendo lo que querés decir. ¿Cuántos trabajadores son los que están con problemas, más o menos? Éramos 4.300. Tenemos, sí, entendido que ya hubo una baja de 1.000 empleados, ¿no? menos, así que debemos ser 3.200 por ahí. Bueno. Entre que renunciaron, se consideraron despedidos, consiguieron su trabajo, etcétera. Claro. De todo te agradezco mucho por esta comunicación, Alejandro, y que para que la gente se pueda enterar de las cosas que pasan, que aparte hay que decir verdad, no es solamente el caso de ustedes, porque así como el caso de ustedes está muy poco visibilizado, hay otros casos que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero me parece que bueno, y de paso mandarte la solidaridad como trabajador, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos, y muchísimas gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta luego. Hablábamos con Alejandro, trabajador de Garbarino. Bueno, él explicó la situación. Lo peor de todo esto es lo que él cuenta, ¿no? El tema de la visibilización. Y cuando nosotros los periodistas decimos que no hay libertad de prensa, sino que hay libertad de empresa, este tipo de cosas te lo corrobora. Fíjense, Radio Continental y otro par de FMs fueron compradas por Carlos Rosales. Es imposible. Y el resto de los diarios recibe pauta publicitaria y casi todas las emisoras de radio reciben pauta publicitaria de Garbarino. Así que están en un serio problema. Esperemos que se pueda resolver y de la mejor manera. Thank you. seek for the way taking me home. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Todas las semanas tenemos algunas noticias que son malas. Porque por ahí, si se hicieran las cosas más rápido y bien, se podrían evitar. Falleció un trabajador de el subte por exposición al asbesto. ¿Se acuerdan las veces que hemos hablado de eso, que hemos hablado con los trabajadores del subte, el tema del asbesto que produce cáncer, que se descubrió todo porque los trabajadores del subte de Madrid lo denunciaron? Son un subte que le compró el gobierno de la ciudad a la alcaldía de Madrid. Bueno, nosotros lo venimos siguiendo ese tema y venimos siguiendo el pedido de los trabajadores que de una vez por todas se termine con el asbesto en los subtes. Se fue avanzando, hay comisiones, pero bueno, pero murió otro trabajador. Y creo que son tres los trabajadores que murieron por el tema de asbesto. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a un trabajador de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetros. En realidad es Francisco Ledesma, el secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente y en el Trabajo, que cuenta sobre este trabajador y también con otros reclamos que vienen haciendo. Estamos bastante conmocionados, dolidos, con bronca, porque el asbesto se cobró la tercera víctima, otro trabajador, que bueno, en este caso un compañero de 40 años de empresa, trabajó siempre en el área de subestaciones de energía, en la línea B, y al día de hoy tenemos, desde que empezamos en febrero del 2018, la lucha para que se saque el asbesto, para que se haga una remediación y un saneamiento de los trenes y de las infraestructuras, de instalaciones fijas. Nos encontramos con que, bueno, tenemos 52 personas inscritas en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo por el diagnóstico de neumoconiosis por exposición al asbesto. La mayoría tienen fibras de asbesto en la pleura, que es una membrana que envuelve a los pulmones, y en este caso, este compañero, bueno, esa presencia de asbesto en su organismo devino en un cáncer y en una metástasis que en poco tiempo avanzó. Nosotros venimos luchando desde la noticia de que en el metro de Madrid fallecieron trabajadores en la fabricación de los trenes que en ese momento había comprado Mauricio Macri en el 2011 cuando era intendente, y rápidamente nos pusimos a buscar un lugar, un laboratorio, en este caso que sea especialista en revisión de componente con asbesto. Vimos con la Universidad Nacional de Bahía Blanca, donde hay una doctora que se llama Leticia Lescano, que es especialista en este tipo de estudios de microscopio, y pudo analizar y determinar que esa flota, la CAP 5000, tenía asbesto. De ahí empezamos a hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo de la Ciudad, y eso se creó una comisión de asbesto para hacer un seguimiento entre todas las partes y empezar a hacer un relevamiento. En principio empezamos por las flotas de trenes de las distintas líneas y después avanzamos por las infraestructuras. Por ejemplo, las subestaciones, por ejemplo, los cuartos de bombeo, por ejemplo, las escaleras mecánicas, las señales, las vías. Se han auditado 1.300 estudios, o sea, 1.300 trabajadores han pasado por los estudios específicos de asbesto. Lo que nosotros estamos pidiendo de fondo es que la empresa Metrovía y Esbase compre flotas nuevas de trenes para las distintas líneas, que también haga un saneamiento y remediación de la infraestructura. Es una cosa bastante llamativa porque la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó, tiene mayoría macrista, votó una partida especial para el subte, para sacar el asbesto, que año a año la va renovando, o sea que no es un problema de faltante de plata. En el 2018 no había pandemia de COVID, o sea que esto viene desde hace rato, y no sabemos por qué no la ejecuta la partida haciendo las obras que corresponde. Nosotros le pedimos una audiencia al ministro Quirós de la ciudad, al ministro de Salud, para explicarle lo que nos pasa y por qué pretendemos y creemos que tenemos que estar en la lista prioritaria de vacunación, así como los docentes, así como los compañeros que son de la salud, bueno, nosotros también. El ministro Quirós no nos ha dado audiencia ni nos ha contestado la carta que le mandamos. O sea, estamos en un peligro de si nos contagiamos de asbesto y nos contagiamos de COVID o una de las dos cosas. Y al día de hoy, desgraciadamente, tenemos 15 fallecidos por COVID. Entonces, casualmente, bueno, anteayer falleció un compañero, en trabajador, conductor, delegado de la línea H, por el tema del COVID. Y es una situación que la empresa no hace oídos a esta situación. Nosotros permanentemente estamos bregando porque apliquen el Protocolo Nacional de Salud, que está vigente y que es dinámico, y ellos solo lo que ven desde las oficinas de Puerto Madero tomando un daiquiri son los números de cómo cotizan en bolsa, números que tienen que ver con un código de barra. Y nosotros, los trabajadores, los usuarios, somos personas y tenemos familia atrás. Esto decía, lamentablemente, lo que decía recién Ledesma es que murieron 3 trabajadores por asbesto y que murieron 15 por casos de COVID. Y hacen un reclamo de vacunas. Bueno, sabemos que todos, más después van a escuchar nosotros cuando hablemos, el reclamo de vacunas de todo el mundo, pero el tema es que las vacunas todavía no vienen en la cantidad que tendrían que venir. De cualquier forma, creo que en estos días ya los deben estar vacunando a todos los trabajadores del subte, porque ya está bajando la edad con la cual se está vacunando, pero bueno, hubo todo un protocolo que se siguió para vacunar, y recordemos también que reclamaron lo del subte, reclamaron los trabajadores de la educación, lo de el transporte de automotor, todo el mundo reclamó vacunas y con razón. Si le hubiéramos tenido vacunas, si se hubiera ido mejor la cosa de las vacunas, hoy no tendríamos los problemas que tenemos. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Después de que el jueves de la semana pasada fracasara la reunión en el Ministerio de Trabajo entre los dirigentes del gremio de la sanidad y las cámaras que los agrupan, la Unión Argentina de Entidades de Salud, entre otras, al no llegar a ningún acuerdo, al haber fracasado, como decía, comenzaron a realizar los trabajadores de la sanidad asambleas en diferentes lugares, están movilizados en este momento, y el primero y el 2 de julio, jueves y viernes, harían paros de 4 horas. Por este tema estamos comunicados con César Latorre, que es delegado del Hospital Italiano. Hola César, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá muchas gracias por atendernos. No, por favor, contrario. Bueno, a ver, contame un poquito, porque este paro y todas estas jornadas de movilización o de asambleas salen también, aparte del fracaso que hubo en las negociaciones paritarias, sale por la presión de ustedes, de los trabajadores, ¿no? Es decir, sí, que han tenido que llamar a 2 paros de 4 horas cada día. No, nosotros venimos alertando sobre la situación en la patronal de la salud, incluso, como bien decías, están creando una federación, una unión de distintas cámaras, un poco para presionar y para hacer lobby, para recibir más subsidios estatales, para recibir más beneficios de todo tipo, y nos ponen en torsión a nosotros porque está vencida la paritaria ya hace un mes. Nosotros ya cobramos el aguinaldo mal y no cobraríamos dentro de 3 días el salario como corresponde. Por esa situación nosotros desde la Comisión Interna del Hospital Italiano venimos hace ya más de un mes alertando sobre la situación, movilizando, hicimos distintas asambleas, fuimos a hacer una manifestación el día que hicieron la conferencia de prensa la UAS, donde anunció que no podía pagar las paritarias, y empezó este plan de acción que el sindicato resolvió, la directiva del sindicato, el viernes, que nosotros acá en el hospital lo estamos haciendo con la mayor fuerza posible, y hay mucha bronca, porque estamos cobrando, ¿sabes?, por debajo de la línea de pobreza, esa es la realidad del trabajador de la salud, en toda la escala, de un enfermero profesional, una mucama, está en esa franja de salario entre menos de 60 mil pesos, el más alto, y 50 mil más bajo. O sea, esa es la realidad. Claro, y aparte en este momento, ¿no? Es un momento muy crítico por la pandemia, en donde el sector, digamos, más afectado y que más está para combatir a la pandemia es el sector de ustedes, ¿no? Totalmente, es una de las grandes contradicciones. En el medio de 2 años de pandemia, o sea, 500 días se van a cumplir. Trabajamos bajo presión tremenda, un estrés muy grande, y un sector que estuvo todo el tiempo expuesto, que tuvo que bancar un cansancio grande de todo el equipo de salud, que tuvo problemas incluso del arranque, no nomás los elementos de protección personal. Yo tuve que hacer 2 cautelares para que la ART lo reconozcan como enfermedad laboral, los contagios por COVID, y para que nos den los elementos de protección personal. Bueno, así arrancamos, así arrancó la pandemia para trabajar de salud. Entonces siempre fue remar contra la corriente. El año pasado las paritarias fueron bajas, incluso con muchas sumas que no iban al básico. Este año se incorporaron esas sumas al básico, pero estamos los básicos en este momento que te decía al principio. Entonces hay un maltrato grande y todo el tema de la consideración de que somos trabajadores esenciales, lo único que ha servido es para modificar los horarios, suspendernos las vacaciones. Es tremendo la situación. Ahora, César, el Claudio Velocopit, ¿no?, que es el referente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, él dijo que esto en realidad era lo que hacían ustedes y lo que hacía el gremio, en este caso DAER, era funcional al gobierno nacional, que lo que quiere es estatizar la salud privada. ¿Ustedes realmente creen que, primero, creen que se quiere estatizar la salud privada? Y por supuesto, no creo que crean que ustedes van a ser responsables de que se estatice, si se estatizara, ¿no? Está buena la pregunta. Nosotros no creemos para nada que el gobierno nacional vaya a estatizar las empresas de salud privada. ¿Por qué? Y no es por una impresión, porque más allá de por ahí algún otro dicho, que tampoco se habló de estatización nunca, lo que te digo fue, creo que Cristina, en un acto en La Plata, que de ahí se agarró la Velocopit, dijo que había que repensar el sistema de salud. Eso dijo. Claro. Eso está muy lejos de decir que van a estatizar la salud. Eso por un lado, pero lo concreto es que acá las han subvencionado de una manera increíble las empresas privadas de salud del gobierno, a través de los ATP y los retro que fueron, que si bien dicen, sí, son para los trabajadores. Ahora, las empresas más concentradas, el mismo Velocopi, que tiene más trabajadores, recibiendo toneladas de plata, acá en Capital Italiana han recibido el año pasado 3 mil millones de pesos en subsidios estatales a través, o sea, sueldo que no nos pagaron a nosotros ellos. Recibieron las exenciones impositivas de caja del ANSES también. El retro sale del ANSES, tampoco hicieron las contribuciones patronales, se las exoneró de eso. No pagaron el impuesto al cheque. Tuvieron créditos blandos para la paritaria. O sea, hay toda una política de beneficio del sector privado que está muy lejos de ir hacia una estatización. Eso uh-huh. Por un lado, para dejarlo bien claro. Segundo, esta acusación de Velocopi despido es un pillo bárbaro, porque agarra y dice, está más a la ofensiva. Los otros dicen una cosa medio así nomás, y este dice, nos quieren estatizar, nos quieren desfinanciar para poder estatizarnos después. Claro. La verdad, nosotros lo que decimos es que si el negocio acá no les sienta, pues es un negocio multimillonario, la salud, la enfermedad, que si no les sienta que no hay problema, porque que se retire en el negocio, y sí que se estatice bajo control de los trabajadores, porque porque la verdad es lo que estuvimos poniendo todo el pecho siempre, y que nos den salarios y condiciones laborales como corresponde. Porque si esa es la situación, porque la pandemia también pone en crisis. La verdad que la discusión de acá, por ejemplo, en el pico de la segunda ola, sí. Las instituciones de salud privada lo que hicieron fueron atender a su propia nómina de afiliados. Por ejemplo, la obra social atendía a su propia obra social y no a otros. Entonces, había en las camas que había para reserva para gente de COVID, contagiada con COVID, no sé, disponían de algunas para obras sociales externas o para prepagas externas. Y después para las prepagas propias, entonces había una derivación, habiendo camas había una derivación de gente que tenía prepaga. Entonces, si llegamos a la contradicción que OSDE, por ejemplo, que no tiene prestadores propios, andaba con sus pacientes dando vuelta de un lado al otro porque no tenían... Porque las prepagas propias no, sus médicos no las aceptaban porque tenían propias, el italiano no las aceptaba, etcétera, etcétera. O sea, pasó una cosa así. Entonces, esa es la irracionalidad del punto crítico de lo que pasó. Entonces, esa situación muestra las límites que tiene. Otra que pasó, acá en el italiano, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le mandaron monitores y respiradores que utilizaron por un área que no es COVID, y se los regalaron. Entonces, claro, aparte creo que también hubo internados que tenían prepagas y los tuvieron que llevar a hospitales públicos porque decían que no tenían cama, ¿no? ¿Eh? Exactamente, que era eso que te decía, sí, exactamente. Y además porque es una mentira, vos tenés un accidente en la calle, no venís a la prepaga, te vas al hospital público. O sea, hay un montón de formas que es lo que más garpa, o sea, lo que más costo tiene atender un politraumatismo en la calle, un accidente, se la lleva al SAMI y te atiende, te estabiliza este otro y después se lleva a cada uno de los lugares. O sea, en todo sentido, bueno, esa es una contradicción. Y el otro gran sector es el de las obras sociales, que la manejan los sindicatos, los fondos de las obras sociales, que es un fondo mucho mayor que las propias afiliaciones, y que lo manejan a total discreción, y con muchos problemas en los lugares del... Todo eso, ese sistema tripartito de salud que hay en la Argentina, tiene problemas serios. Por eso nosotros, para atender la salud y que no sea un negocio, tanto privado de algunos o de ciertos sectores para un beneficio político, tendría que ser un sistema único, universal y gratuito, estatizado bajo control de trabajadores. Eso es lo que nosotros opinamos de fondo. Y creemos que la pandemia lo puso al día, digamos, no al día, le puso como más visible que está este problema. César, y bueno, y esto entonces, ahora ustedes van a este paro que llamó el gremio. Ustedes, vos recién lo decías al principio, que ya vienen denunciando esto que denuncia ahora el gremio de la paritaria, todo ya viene desde hace tiempo. ¿Ustedes confían en el gremio de DAER? Porque creo que históricamente no ha tenido buenas actitudes con respecto a los trabajadores en cuanto a los sueldos, si no, no estarían ganando tampoco como están ganando, ¿no? Nosotros no es que confiar o no confiar en DAER en particular, lo que creemos que está perimido el modelo sindical verticalista que no consulta nada con los trabajadores, que da órdenes de lo que hay que hacer, que los paros, en vez de discutirlo democráticamente, a ver si se hacen, cómo se hacen, los decreta, en donde están en los sillones más tiempo que cada gobierno de turno. O sea, el modelo sindical argentino es lo que no hay que tener confianza, que tiene que cambiar, porque la verdad que está este tema de que resuelven lo que les parece sin consultar con nadie, y te enterás por un comunicado, resuelven un paro y se enteran por nos enteramos los trabajadores porque lo anuncian en la televisión. Claro. Nos enteramos que lo levantan porque lo anuncian en la televisión. Claro. No lo hacen, no discuten en ningún lado. Bueno, ese modelo es en el que no confiamos nosotros. Y es de edad y es de todo el modelo sindical. Nosotros lo que opinamos justamente es que tiene que, y es lo que profesamos en los lugares donde estamos, como acá en el Hospital Italiano, donde nosotros, por ejemplo, este paro discutimos, hicimos asamblea de cómo, y en cada sector, cómo se para, porque también en vez de parar todo el día, lo que hacen es parar 4 horas por turno. Uh-huh. Nos parece mal la metodología. Más allá de eso, no, pero bueno, es una medida, entonces la acatamos, nosotros también nos moldamos, pero discutimos con los sectores. Es muy heterogéneo un hospital en su conjunto. Hay muchos horarios. Hay muchas especialidades, y por la propia dinámica del trabajo es distinto una fábrica de producción, que hay un horario de entrada de todos los trabajadores, entran, y entonces esto de las 4 horas es complejo. Nosotros claro. Acá estamos resolviendo democráticamente cuándo son las 4 horas de cada sector. Uh-huh. César, te cambio un segundito de tema. ¿Cómo está la situación en el Hospital Italiano con respecto a camas, tratamiento de COVID y el resto de las patologías? ¿Se está atendiendo normalmente? ¿Cómo está todo? Está funcionando normalmente en este momento, y la saturación de camas de COVID no... ya fue bajando la internación, el nivel de internación, y no está... no sé en qué porcentaje estaba en estos días, pero no, nada alarmante, digamos, y viene bajando, en realidad. Quiere decir, o sea, que, bueno, que la perspectiva sí. en el inmediato plazo, sí. No es a colapso, eso es así, y pareciera que va consolidándose una baja en la internación. Bueno, intervienen varios factores, ¿no? Porque no puede decirse que lo que pasa acá es la media de lo que pasa nacionalmente. Claro. Bueno, no sé si te quedó algo que querés agregar, tenés el micrófono para decirlo. Sí, que quiero decirle a todos, porque capaz que hay oyentes que usan el plan de salud, que es la prepaga acá del Italiano, o los distintos personas que utilizan la medicina prepaga, porque también está todo esto de las obras sociales que triangulan, entonces muchas veces también es por esa vía. Que nosotros no queremos hacer esto, que llegamos a una situación muy crítica, que es todo lo que nosotros venimos sufriendo, una reducción salarial muy grande, y estamos cobrando sueldos muy bajos, porque vuelvo a repetir, y no nos vamos a cansar de hacerlo, cobramos por debajo de la línea de pobreza, y no puede ser, justo cuando todo el planeta ve la necesidad de lo que es el equipo de salud. Ajá. Alguna cosita que me olvide, quedó ¿dieron algún bono al final que había dicho el gobierno nacional? No, lo anunciaron y todavía no lo cobramos. Anunciaron 6.500 a cobrar en mayo, junio y julio, todavía sí. No se cobró nada. Todavía no cobraron nada. Bueno, César, yo te agradezco mucho por esta comunicación, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes que siempre ayudan a que podamos difundir lo que está pasando. Un abrazo grande. Abrazo. Hablábamos con César Latorre, delegado del Hospital Italiano. Interesante todo lo que dice. Fíjense ustedes, ¿no? Este negocio de la salud y todas estas cosas, cómo el sector de la patronal, el sector de Velocopit, quiere aprovechar este momento, es decir, la baja de los salarios de los trabajadores, y por supuesto su reclamo, porque ahora hasta la burocracia sindical ya no le daba la cara para no poder exigir, aprovecharlo para sacar beneficio, a ver si el gobierno le puede poner todavía más plata. Le pusieron ATP, le pusieron Repro, vienen haciendo negocio con la salud de siempre, pero bueno, parece que quieren aprovechar. Y a decir verdad, el gobierno los ayudó bastante, ¿no? ¿Qué? Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Como todos los martes, en el día de ayer, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dio su conferencia de prensa. Nosotros decidimos de esta conferencia de prensa, para que ustedes escuchen, sacar lo más importante, que a nuestro juicio no está en toda su exposición, sino que a nuestro juicio eso está en las preguntas que le hacen después. Y le hicieron algunas preguntas sobre la segunda dosis de la vacuna, qué pasa con la Sputnik, qué pasa con el resto de las dosis, y esto es lo que dijo Fernán Quirós. Escúchenlo. Primera cosa que hay que aclarar es la experiencia con la variante Delta es que efectivamente una sola dosis es poco robusta para evitar el contagio, apenas evitan entre el 30 y 35% de los contagios. Ahora, es mucho más robusta para evitar la enfermedad grave y mortal, de manera que no es que no tienen protección, sino sobre todo tienen protección para la enfermedad más grave y mortal, no tienen una buena protección para contagiarse y por lo tanto la transmisibilidad, la contagiosidad en la comunidad continúa. Y ese es el gran problema con esa cepa, que es muy contagiosa y que además por este motivo además se transmite con más facilidad. Pero más allá de eso, nosotros hemos tomado la decisión, ya lo hemos comunicado acá, de acortar cada una de las dosis de las vacunas el menor periodo posible del intervalo interdosis para lograr, como bien decís vos, la mayor cantidad de personas con la segunda dosis aplicada. Por ello hemos acortado sensiblemente el intervalo interdosis de la vacuna Sinopharm, que estamos manejando intervalos interdosis de 4 semanas. Hemos acortado lo más posible el intervalo interdosis de la vacuna de AstraZeneca y estamos esperando un embarque en estos días. Ya fue comunicado que entiendo que llega el día de hoy y nos lo entregarán mañana o pasado. del segundo componente Sputnik, que allí nosotros tenemos un número de personas que ya han completado sus 3 meses en esta última semana y estamos esperando el arribo de este primer avión y un potencial segundo avión para el fin de semana para poder vacunar a todas aquellas personas que hayan cumplido el periodo con los 3 meses de la vacuna, del primer componente de la vacuna Sputnik. Ese va a ser el camino que vamos a seguir. Y luego con la compra de CanSino, ustedes saben que tanto el Gobierno Nacional como varios gobiernos provinciales y la ciudad han hecho un acuerdo para la compra de CanSino. Estamos a la espera de que el gobierno chino procese todos esos pedidos y ya nos definamos las fechas y las cantidades que nos van a entregar. Ahí escucharon. Bueno, también habla de que están negociando la CanSino y que esperan que el gobierno chino procese el pedido que le hicieron desde la ciudad de Buenos Aires, y también habla de las protecciones por las nuevas cepas. Es decir, el gobierno de la ciudad cree que lo que hay que hacer es adelantar la segunda dosis, y lo están haciendo con las de Sinopharm y lo están haciendo con la de AstraZeneca. Ejemplo, yo que me pusieron AstraZeneca, el día viernes se cumplen 2 meses y ya me citaron para darme la segunda dosis, lo cual quiere decir que no me la van a dar a los 3 meses, como decían que me la iban a dar, sino 2 meses. Y así pasa en casi todos los lugares en la ciudad. Esto es muy cuestionado por algunos sectores que dicen, no, hay que dar más vacunas a todo el mundo, una sola dosis, y después recién dar la segunda dosis. La ciudad tiene otro criterio, que es para evitar en la próxima ola las nuevas cepas que entran, es tener con 2 dosis a los grupos de más riesgo. Así que bueno, ese es el tema. Después, por supuesto, que habla de la llegada de la segunda dosis de la Sputnik, que llegó ayer, pero no son muchas, y bueno, dice que por ahí, que la semana que viene, bueno, esperemos que vengan y que en la ciudad y en nacionalmente también se puedan dar todas las segunda dosis de Sputnik, sobre todo de aquellos que ya son más de 400.000 personas que ya se les vencieron los 3 meses y sabemos que empieza a bajar la inmunidad. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ya estamos en el último bloque. ¿Cuántas cosas hoy? Notas muy interesantes las que hicimos de temas que no están muy visibilizados. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, antes de ir a los números, 2 cositas. Sí. Una, ayer dio un informe sobre la ciudad Felipe Miguel, el jefe de gabinete en la legislatura, y lo recibieron con una bandera colgada en el frente de la legislatura que decía, que se la había puesto el frente de todos, no vendan Costa Salguero. Sí. Está bueno, como para que el tipo lo vea y diga, bueno, no vendamos Costa Salguero, ojalá no lo vendan y ojalá se recupere esa parte del río. Pero ahora una cosa, pueden poner una bandera, no hagan el negocio de San Lorenzo, ¿no? Que todavía hay muchos vecinos de acá de Boedo, creemos que ahí necesitaríamos un espacio verde. Tenemos muy poco espacio verde. Acá recién tenemos una placita que queda acá en Carlos Calvo y Loria, que se hizo en el 2011 y no alcanza para sostener todo lo que necesita el barrio, así que vendría muy bien en Avenida La Plata al 1700, en vez de que haga un negocio Tinelli ayudado por el Estado y en este caso todos los bloques, porque lo votaron todos salvo Marta Martínez que ya estuvo, que votaron la rezonificación ahí. Esperemos Que bueno, que pongan también un cartel, ¿eh? San Lorenzo, no queremos que haga negocio Tinelli, queremos que esto sea para el pueblo. Y otra cosita, ahí cuando viste que vos editaste el audio de Quirós, ¿no? Sí. Hay una parte que es cómica, no sé si la escuchaste, la pregunta de la chica de Canal 7. Sí, sí, la escuché. Lo preguntó muy segura, ¿no? Sí, muy segura, sí. Por intentando, no sé. Y quedar bien, claro. Quedar bien con el gobierno. Le salió muy mal igual. Le salió mal. Bueno, una periodista de Canal 7 le preguntó, le dijo, ¿qué pasa con el bono que le tenían para los trabajadores de la salud? Que no lo cobraron. Que no lo cobraron. Que es cierto. Que es cierto que no lo cobraron. Y Quirón le dijo, ese bono lo... Es un bono que da el gobierno nacional. Claro. Y recién, nosotros cuando hicimos la nota en el bloque anterior con César Latorre, sí. Él lo dice, todavía no nos pagaron el bono de 6.500 pesos que le prometieron en mayo. Claro. O en abril, mayo. Claro, sí, fue, aparte fue unos días después de que se mandó alguna de sus frases, Alberto Fernández. Sí, creo que cuando dijo que se había relajado el sistema de salud. Claro, después dio el bono de 6.500 pesos que no lo dio. Que anunció el bono que no dio. Así que tenemos que laburar más los periodistas, ¿eh? Tenemos que laburar más, tener datos. ¿Saben la cantidad de cosas que hay para preguntarle? Este cosas? Es un caso aparte, claro, de cuestiones que podemos encontrar... por todos lados, claro. ni hablar si vamos a páginas de muchos medios, ¿no? Claro. Si vamos a algunas páginas, manejan alguna información que a veces por ahí es... engañosa. Claro. Y yo, por ejemplo... O inclusive tomar información, tal vez información, datos, una información real y volverla engañosa. Claro. Claro. Esa es otra cuestión también. O poner un título catástrofe y después cuando lees la nota adentro no tiene nada que ver con ese título. Claro. Ejemplo, ayer en página 12, la nota sobre este acuerdo para que el Estado se haga cargo de las líneas ferroviarias. Sí. Salió en el boletín oficial que el Estado se hacía cargo de las líneas de carga de Mitre, Sarmiento... del norte, sí. Tres líneas y Roca creo que es la otra, y el título es que estatizaron y no estatizan, claro. Es decir, salen al rescate, está muy bien explicado en el decreto, ¿no? Sí. En la resolución, sí. En donde salen al rescate. El gobierno va a pagar todas las obras de infraestructura, va a invertir 5.000 millones de dólares con un negocio que van a hacer los chinos para el ferrocarril, y después las que tienen ahora el ferrocarril, las empresas privadas, sí, siguen manteniéndolo hasta que se les vencen sus contratos, y después se va a buscar un acuerdo entre privados y el gobierno, lo cual quiere decir que no es estatización. Bueno, así como se explican mal las cosas o se titulan mal, pasa lo que le pasó a esta chica de Canal 7, que no había leído, no había escuchado o no tenía información de que el bono lo tenía que dar su presidente. Bueno, vamos a los números que se nos hace tarde y ya nos miran con mala cara. Principio del programa, dijiste que un poco que había anticipado, como que vaticiné los números. Nada, sí. un pequeño comentario, me presentaste medio como un gurú de los números. Un horóscopo, digamos. Claro, como que tiró un... Sí, un horóscopo tiraste. Un tiro al pichón y salió. No, pero, a ver, uno siempre con los números que... inclusive escuchando especialistas, ¿no? Es más allá del ministro de salud, de la ministra de salud... de Nación, uno escucha constantemente y junta todos los datos y saca propias conclusiones a partir de todos los datos que se vienen dando y de ya a partir de la experiencia tenida durante ya un año y medio de esto, claro, que parece que jamás va a terminar. Ya un poco se volvió a nuestra nueva normalidad. Pero bueno, uno de estos, entre comillas, de estos anticipos o vaticinios fue que bajó o que iba a bajar y que eventualmente bajó la ocupación de camas de terapia intensiva, que en este momento se encuentra en el 56%, lo cual son 380 camas ocupadas sobre, perdón, 330 camas ocupadas sobre 580 en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. Esto, digamos, se vio a partir de que comenzaron a bajar los casos de una manera muy acelerada. Aproximadamente bajaron ya de 2.700 de promedio, creo que inclusive el promedio más alto de casos diarios fue, en una semana fue de 3.200, bajamos de eso a 1.200. O sea que vemos una baja enorme en los casos diarios de coronavirus, ¿no? Por supuesto hay días que hay muchos más casos, en general martes y miércoles, por ejemplo, en el día martes de ayer hubo 1.400 casos, un poco más. Bueno, esto se promedia con los días que hubo 700, 900 casos y se saca el promedio diario durante una semana, ¿no? Ese promedio diario está en 1.200 casos. Y con esa caída de los casos, también la ya mencionada caída de la ocupación de camas de terapia intensiva, que pasó en el caso del sector público, lo venimos diciendo, en más o menos dos meses, un poquito menos, pasó del 83% al 56%. Uh-huh. Es una caída bastante grande. De la misma manera, en el sector privado de la ciudad, que cuenta con 1.222 camas, hay 803 camas ocupadas, lo cual es el 65% de camas ocupadas. El sector uh-huh. privado llegó a estar al 85%. Ahí la torre un poco, me decían el italiano que está todo tranquilo, que no hay saturación. Claro, inclusive nunca hubo saturación. Claro, inclusive el hospital italiano, nosotros habíamos hablado con César en abril del año pasado, y que inclusive fue de los primeros sanatorios que empezó a tener brotes de COVID dentro del mismo sanatorio, ¿no? Y lo podemos usar de alguna manera como una especie de media de lo que puede llegar a estar sucediendo en los sanatorios, en todas las en todo el sistema privado y público de la ciudad, ¿no? Con el COVID. Obviamente estos números salen de algún lado, y tener directamente la fuente de que César pueda confirmarlo ya es es otra confirmación más, podemos decir, de que estamos contando con información que es clara, con información que es irrefutable. Pasando de ocupación de camas de terapia intensiva a testeos diarios, el promedio bajó un poquito más, pero de todas maneras la positividad se estacionó entre un 15 y un 16%. Los testeos estaban aproximadamente en un 20.000 de promedio, bajaron un poco, están aproximadamente en 17.000, 18.000 testeos diarios realizados a residentes de la ciudad, lo cual implica que al bajar también la positividad, significa que, esto lo explicamos siempre, que se están haciendo, podríamos decir, los necesarios, ¿no? Ojalá siga bajando la positividad también, porque significa que este plan de rastreo está funcionando, que se están detectando a todos los casos positivos que están dando vueltas por la ciudad. Obviamente no a la totalidad, pero está funcionando el plan de rastreo. Cuando siempre se recomienda que la positividad sea por debajo del 10%, estamos un poquito por arriba, pero si comparamos con, por ejemplo, el promedio de positividad a nivel país, que está aproximadamente en el 30%, tener el 15% en la ciudad es dentro de todo una buena noticia. ¿Esto qué significa? Que desde que comenzó la pandemia se hicieron 4.289.014 hisopados en la ciudad de Buenos Aires. En lo que respecta, volviendo un poquito, en lo que respecta a fallecidos, el promedio diario está mucho más cerca ya de los 35, viene bajando, tuvimos un par de semanas de un promedio muy alto de 50. De todas maneras hay muchos fallecidos diarios, pero un poco por lo menos está bajando. Y el hecho de que haya bajado tanto la ocupación de camas de terapia intensiva implica también que mucha gente se está recuperando, ¿no? Lo cual es la mejor noticia de todas. Sobre todo cuando se estima, en general, que muchas de las personas que llegan a terapia intensiva, hay un porcentaje bastante importante que después termina falleciendo, ¿no? El hecho de que baje tanto la ocupación de camas, pero no haya muchos más fallecidos, significa que hay gente que se está recuperando. Y también hay menos ingresos diarios por coronavirus a las unidades de terapia intensiva, las UTI, que veníamos hablando que eran aproximadamente 7 diarios, ahora son 5 diarios. Ojalá se mantenga este ritmo, que siga bajando al punto de llegar a... que ojalá, lo veo complicado, pero al punto de que nadie... o que haya, no sé, un ingreso diario por COVID, ¿no? Hay realidades muy lejanas a nosotros cruzando el charco que ya se llegó a esos números, ¿no? De prácticamente muy pocos casos, prácticamente nadie fallece y muy pocos, muy pocas ocupaciones de camas de terapia intensiva, ¿no? Esto es todo lo que respecta a casos. Si te parece, pasamos a vacunaciones. Dale, dale. ¿Cómo estamos en las vacunaciones? Se aplicaron 1.367.079 primeras dosis y 380.412 segundas dosis. Esto es un total de 1.747.491. Respecto a la semana pasada, no hay muchas novedades. Esto reflejado en la población es un 45,4% de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires que recibieron una dosis y un 12,8% que recibieron dos dosis. Literal es casi el mismo número, sobre todo respecto a segunda dosis, que dimos la semana pasada. Que la semana pasada dimos que estaba aproximadamente en el 11, casi en el 12. Claro. Bueno, muy recordemos poco. Que recién llegaron vacunas ayer y al fin de semana, ¿no? Claro, hay algo interesante que marca Quirós en el audio que pasamos hace un ratito, que es que se adelantó un poquito... vos lo mencionaste también, que se adelantó un poquito la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca. Que inclusive... Y la de Sinopharm también. Y la de Sinopharm también, claro. Que inclusive la periodista que mencionaste después de la televisión pública le pregunta, porque sale un estudio de Oxford diciendo que las dosis generan más inmunidad una segunda dosis cuando se estira. Y más inmunidad estamos hablando de un pequeño porcentaje, ¿no? No estamos diciendo de que te puede llegar a salvar la vida. No es debido a muerte ese pequeño porcentaje. Pero lo que Quirós confirma esto cuando responde la pregunta. Pero lo que dice es que están adelantando un poco porque no hay vacunas. Y prefieren darle dos dosis completar la vacunación de un paciente de riesgo, sobre todo teniendo en cuenta que puede ingresar una nueva cepa, antes que después. Dar una primera dosis y no sabes si en 3 meses vas a tener estas segundas dosis para darle a estos adultos mayores, ¿no? Claro. Así que ahora que están las vacunas... Las están adelantando más o menos un mes. Elegir en qué momento darlas. No podemos, sobre todo con el segundo componente de Sputnik. Pero inclusive, por más que estén llegando todavía, puede llegar un momento que... AstraZeneca, ¿qué pasa? No tenemos más vacunas, no sé, por decir. ¿Y qué hacemos? Con toda la gente que no les dieron la segunda, ¿qué hacemos? Bueno, las tenemos ahora, se las damos ahora. Me parece que esa es un poco la lógica de adelantar un par de semanas o hasta un mes la aplicación de estas dosis, ¿no? Siguiendo con vacunados... A nivel poblacional, mayores de 50, de 50 para adelante, ya ni siquiera te digo adultos mayores, mayores de 60. Te digo ya de 50 en adelante, prácticamente la totalidad del padrón, de 50 a 60 un 95%. El resto, la totalidad del padrón de los adultos mayores, recibieron por lo menos una dosis de alguna de las distintas vacunas. De 40 a 50... un 57% recibieron por lo menos una dosis. Recordemos que el empadronamiento es para mayores de 18 con factores de riesgo y para mayores de 40 sin factores de riesgo. Por supuesto, sí, adultos mayores igual también. Igual hoy y mañana por ahí sale de 35, ¿no? Posiblemente. Claro. Todo depende, de mismo lo dijo Quirós, de un potencial... nuevo embarque el fin de semana de Sputnik. Me parece que Quirós por ahí habrá dicho la semana pasada diciendo que el jueves nos prometieron vacunas. Claro, me parece que me adelanté. Nosotros lo dijimos acá, pasamos que prometió el jueves y claro. El jueves no, no llegaron las Bueno, vacunas. de jueves a jueves recién, o sea, se le atrasaron una semanita. Así que potencialmente dijo, habría otro embarque el fin de semana. Claro. Ahí se escudó un poquito. Sabe que potencialmente puede ser tal vez el otro fin de semana. Aparte, che, Quirós, te estás tratando con vendedores de autos usados. No le hagas caso a todo lo que te dicen. En lo que seguimos, en lo que respecta a segunda dosis, un 70% de los adultos mayores de 80 recibieron ambas dosis, entre 70 y 80 un 40% y entre 60 y 70 un 22%. De 60 a 70 y de 70 a 80 esperamos que en estas semanas suba considerablemente la aplicación de la segunda dosis por esta cuestión que explicamos recién de AstraZeneca, ¿no? Y estos son todos los números que tenemos de vacunas. Esperemos que sigan llegando más. Esperemos que no se corten nunca. Que todos los adultos mayores estén vacunados. Que me parece que, creemos que la inmunización tiene que arrancar por ahí. Y bueno, me parece que es la salida, ¿no? Es más, el presidente lo dijo. En eso coincido. Vacunar, vacunar y vacunar. Y no vacunar a cualquiera, por supuesto, ¿no? Vacunar a aquel que lo necesita. Claro. Bueno, a mí me dan la segunda dosis justo a los 2 meses que me dieron la AstraZeneca y justo cuando se cumplen los 14 días de la que me puse la antigripal. Estás con lo justo. Justo, estoy con lo justo en todo. Una cosa, acá me dicen que yo hablé un poco de la estatización de los ferrocarriles. No hay tiempo hoy para explicar bien cómo sí. Es. Perdón, no con la estatización. Con este rescate del ferrocarril, porque las empresas no invirtieron nada en 30 años y que ahora lo van a poner al día con nuestra guita, van a poner 5.000 millones de dólares que le van a dar a los chinos para que hagan obra de infraestructura y después van a seguir con algún negocio mixto, estatal, privado, es decir, siempre esos negocios que después aparecen, los bolsos, bueno, todas esas cosas que ahora parece... estoy seguro que se van a cuidar más, ¿no? Porque antes andaban bolso de acá para allá. Y lo otro, bueno, que son las líneas, sí, eran Mitre, Sarmiento y Roca, que por supuesto son líneas de trenes de carga del sur, de la zona pampeana, del oeste y también para el norte. Pero en algún momento lo trataremos a fondo, vamos a ver. Hasta ahora está la resolución, vamos a ver cómo andan los negocios. Se nos terminó el programa, ¿no, Camilo? Se terminó todo, sí. Bueno, espero que les haya servido todo esto que contamos. Nosotros hoy salimos conformes con el programa, por todas las cosas que escuchamos, aunque algunas cosas no fueron buenas, pero hay otras cosas que uno lo dejan para pensar mucho, ¿no? Pensar que el tema de Garbarino podía ser tratado en los medios y es un tema muy difícil porque hay propaganda, como bien decía Totalmente, Alejandro, sí. Por todos lados. Así que bueno, pero ustedes lo escucharon, ¿eh? Y lo escucharon acá. Y una sola cosita, me queda también esa reflexión, que el tema de Garbarino también lo tocó la izquierda diario y esta cosa que dice el chico, el trabajador de Garbarino, de un mensaje para sus compañeros que no importa que lo haya tratado un diario de izquierda porque esto no es un problema solamente de la izquierda sino que es un problema de todos y claro. Yo creo que tiene razón, aparte donde pueda salir, si sale en un diario de la derecha y que salga, si sale en donde pueda salir el conflicto que salga, eso sería lo interesante. Ahora sí, se terminó este programa, no todo. Nos vamos con un tema, ¿no? Sí. Como hacemos siempre. Bueno, perdón a los viejos tangueros, ¿eh? Perdón a los viejos tangueros. ¿Qué vas a hacer? Digo, en esto, Ovaldo Pugliese me cagaría a trompar. Bueno. No era de pegar Pugliese, pero me hubiera dicho... ¿Cómo pusiste esa música, zanahoria? Porque él le decía, usaba esa palabra, este es un zanahoria. Vamos a escuchar a Mariano Otero Leis, que hizo en Madrid este proyecto por streaming, que se llama Moltango, y que tocan unos tangos y cantan los tangos de una forma muy especial, con una música muy especial, por eso... perdón, Pugliese, si me están mirando de arriba, Arturo Penón, todos los viejos amigos del tango, escuchen esto por una cabeza, ¿eh? Y nos vamos. Chao. Por una cabeza de un doble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no te olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza todas las locuras, por una cabeza si ella me olvida, por una cabeza todas las locuras, por una cabeza si ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo, quema en una hoguera todo, todo mi querer. ¿Cuántos desengaños? ¿Cuántos desengaños? Por una cabeza. Yo juré mil veces. Yo juré mil veces. No vuelvo a insistir. No. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Su boca de fuego otra vez quiero besar. Por una cabeza todas las locuras. Por una cabeza si ella me olvida. Perderme mil veces la vida. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? Basta de carreras, se acabó la timba. Ni un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero. Por una cabeza todas las locuras. Por una cabeza si ella me olvida. Perderme mil veces la vida. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? Los Locos de Buenos Aires, 30 años.